Bueno, estamos con Horacio Pietragala aquí en la puerta del penal de Rawson, a 50 años de la masacre. Una reflexión, Víctor. Bueno, acompañando, la verdad que felices de poder acompañar a los familiares, a los expresos, presas que estuvieron en este lugar, con una señalización en el penal. Estamos también armando, digamos, mañana tenemos la señalización de la base naval, tenemos la señalización de la base aérea, lo que es el viejo aeropuerto. Y bueno, acompañando, reflexionando sobre lo que sucedió en nuestra historia reciente, en el, lo que le sucedió a compañeros y compañeras militantes del campo nacional y popular, y un poco también haciendo el paralelismo de lo que nos sucede ahora, ¿no? Lo que nos sucede ahora al campo nacional y popular, con este lawfare que está vigente, que responde a intereses económicos, que responde al poder real, que es parte del partido judicial y que, bueno, tiene características de persecución distintas, digamos, a lo que fue la dictadura militar, pero sí, las víctimas son las mismas, ¿no? Son referentes, compañeras, compañeras, que tienen claramente una referencia y que son los únicos que pueden llevar adelante proyectos de redistribución de la riqueza de nuestro país. Ese es el gran conflicto histórico que tenemos, ¿no? La persecución de esos sectores de poder que no quieren entregar nada para que esta patria pueda, para que podamos seguir soñando una patria más igualitaria. No hace mucho, hoy comentaban, se desclasificaron, contaba Josami, archivos de la dictadura del 71-73, también se sentó en el banquillo a Bravo, uno de los represores prófugo, no prófugo, pero residente, sí, prófugo, en Estados Unidos. ¿Cómo está ahora toda la situación de los juicios, de las causas? Porque se frenaron durante el régimen magnista. No, nosotros estamos activando todas las causas. Digamos, tenemos un problema con el Poder Judicial, ¿no? Que claramente está lento, está retrasado, tiene otros intereses, un poco lo que te decía antes. Pero bueno, desde la Secretaría estamos impulsando y reactivando todos los juicios que podemos llevar adelante. Estamos llevando adelante querellas a prófugos que tienen doble ciudadanía y que en esos países no hay extradición, como Alemania, como Estados Unidos, como Italia. Y estamos siendo querellantes en esas causas también en otros países. La verdad que es tan lento el proceso judicial y esto tiene que ver con, bueno, con la prioridad que pone el Poder Judicial a los juicios de lesa humanidad. Nosotros venimos exigiendo y no queremos impunidad biológica y lo venimos denunciando desde que asumimos, ¿no? Así que bueno, ponemos todo para poder acelerar esos juicios. Fundamental, ¿no? Una reforma en el Poder Judicial, sí, sobre todo la persecución que está habiendo. Y desde el Ejecutivo, ¿qué se impulsa? Lo que pasa es que ahora tenemos una situación compleja en la mayoría de las cámaras, pero bueno, tenemos una Corte Suprema macrista y que, como lo dijo bien Cristina Fernández, el partido judicial hoy no garantiza los derechos de nadie, ¿no? Es una corte que está para responder al poder real de nuestro país. Gracias. No, por favor.